¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Sí que va en serio, sí que es una cosa seria. El problema, el hecho, los hechos de la condición de lo que se llama la condición ambiental, pues no de la metrópoli, no de Ciudad México, sino pues de todo un área que incluye otros estados más que vecinos, diría yo, incorporados a la capital de la República. Y así han tenido que reunirse el gobernador de Puebla, el secretario de Medio Ambiente, Mancera, el gobernador de Hidalgo y el de Morelos. El asunto es magnífico, se diría descomunal, porque en efecto los males que han sido reconocidos o denunciados hacen saber pensar que México, como tantas otras metrópoles del planeta, están bajo la damnificación de muchos males. Ya se ha dicho aquí y he de volverse a decir que el mal no es solamente el causado por los transportes terrestres. El problema de las industrias de la capital y de los estados vecinos pues son también causal de males. Y ahora el asunto es tan grave que se ha pedido ahora que se traiga una computadora en el propio vehículo para ir sabiendo qué pasa con el propio transporte. Por supuesto, otra vez he dicho que van a retirar lo que ha sido muy abundante, que es la combustión de transportes, pues grandes, no solamente los automotrices, pequeños. Y bueno, ante la gravedad del asunto, para tener derecho a holograma cero, a transitar, se ha dicho que lo que hay que hacer son las siguientes pruebas: verificar el sistema de combustible. Esto quiere decir que el vehículo automotor corrija la relación aire-combustible. También el sistema de componentes integrales, para comprobar que los sensores proporcionan una señal confiable a la unidad de control electrónico. Un sistema de eficiencia catalítico, un sistema de detección de condiciones inadecuadas, fallas en el encendido, por ejemplo, y un sistema de sensores, Jorge, lo cual acarrea, pues sí, compromisos, cuidados, prevenciones, que pues sí, hay que admitirlos, aunque no necesariamente sea el causal del transporte automotriz de la contaminación. Se dice que es el 27%, que ya es una cantidad que importa, pero evidentemente el resto pues es mucho más amplio. Pues el asunto está así, y varias propuestas que hizo el señor Mancera y algunos otros es que hubiera nuevos autos que van a ser certificados a partir del 1 de julio, y que los nuevos autos, si tienen una serie de condiciones que además van a ser no verificadas por la autoridad, sino por los propios hacedores de los automóviles, la industria automotriz, podrían tener 4 años de doble cero. O sea, esto para mí es incitar a que haya una compra mayúscula de nuevos automóviles, más que para resolver este asunto. Y luego, también nos dijeron que van a desaparecer los llamados microbuses que vienen desde la época de Manuel Camacho, que según decían, yo recuerdo muy bien, como eran pequeños, iban a agilizar el transporte. Pues no agilizaron el transporte, fueron una serie de chimeneas rodantes, y hasta hubo ahí asaltos, violaciones, crímenes, etcétera, y que serán camiones nuevos para reducir el número de microbuses en una tercera parte, que serán financiados por los banqueros. Otro nuevo negocio ahora los banqueros, no solamente en la industria automotriz, y esto puede traernos, aunque aumente el parque vehicular, y que el ciudadano, que de por sí ya está muy endeudado, se endeude más para tener su carrito, que pueda circular todos los días de lunes a domingo, etcétera. Pero hay varias medidas que propuso el premio Nobel de Química mexicano, el Mario Molina, que pues no se toman en cuenta puntualmente. Sí propuso, obviamente, aumentar el transporte público para que no hubiera tantas automóviles, un uso más racional del auto. ¿Y qué quiere decir esto? Incluso no lo dicen estas medidas, el señor Mario Molina dice, por ejemplo, en Singapur se cobra mucho más por la gasolina para que eso financie el transporte público. Dice también el señor Molina, en Londres no se deja entrar al centro de la ciudad los automóviles, y los que quieran entrar tienen que pagar una cuota. ¿Cómo se vigila eso? Pues ahora por medio de cámaras. Entonces yo quiero llegar hasta el Zócalo, por decir algo, pues paso una serie de cámaras y me van cobrando por cada cuestión. Luego, reducir las emisiones en el transporte de carga. Algo se ha planeado para que muchos camiones que ahora entran al DF puedan tomar una ruta. Ahora hay el famoso Arco Norte, etcétera, una ruta para ya no entrar a la ciudad. Si fueran, por decir, una ruta de Puebla a Querétaro, pues no entren por la ciudad, tomen el Arco Norte y se vayan. Reducir las emisiones de las industrias. Aquí no se dice nada. Las industrias siguen siendo algo importante e intocable. Y dice el señor Mario Molina, en la sexta medida, contener la expansión de la mancha urbana. Pues no se está haciendo nada de eso, y a la vez de contener la expansión de la mancha urbana, arbolar, porque estamos desarbolando. Hay que decir que, por ejemplo, en la ciudad deportiva que queda rumbo al Ignacio Zaragoza, tiraron una cantidad de árboles inmensa porque van a hacer ahí el parque de béisbol de los Diablos Rojos del México, cuyo propietario es un señor Alfredo Harp Gelú. Pues no se vale tirar cientos o miles de árboles para que un señor tenga la concesión de eso. Y luego veremos el famoso edificio que se quiere construir en Chapultepec de 41 pisos, que también va a ser así una monstruosidad, etcétera. Entonces, por lo tanto, creo que estas medidas pues podrán paliar, pero básicamente van a hacer lo que dice hoy en la jornada el señor Carlos Fernández Vega en su columna México S.A. y dice: en México decidieron que los ciudadanos deben pagar mucho más por las fallidas cuan corruptas políticas públicas aplicadas desde hace casi 5 lustros atrás para combatir la contaminación de la zona metropolitana. Y yo creo que sí, una medida y otra medida y otra medida, y esto no se resuelve, y ahora los ciudadanos, si queremos más o menos circular, le vamos a tener que meter lana a muchas cosas, entre ellos comprando un nuevo automóvil. Esa es la situación, mi querido maestro López Narváez. No vamos a traer el humo en tus ojos, o sea, el llanto que propone Ray Cunningham. Aquí que don Jorge nos va a dar cuenta de lo que entiende y sabe en torno pues al problema mayúsculo que es el crecimiento de los países en México y en otras partes. No se aborda, por supuesto, otro elemento fundamental, que es la perspectiva, actitudes en torno a lo que es la vida, es decir, en torno al consumo, Jorge. Sí, simplemente haciendo las estimaciones de este conocidísimo y yo diría depredador Fondo Monetario Internacional, ya augura ahora que la economía mexicana para este año no crecerá como estaba planeado al 3.4%, sino al 2.4%. Hay que recordar que esta es una estimación que hacen ahora en junio, pero quizás dentro de 2 o 3 meses pueden decir será menos todavía el crecimiento. Y para 2017 plantean ellos que creceremos al 2.6%. Aquí hago una acotación: quiere decir que en las elecciones de 2018 la situación, según estas estimaciones económicas en el país, va a estar muy apretada, difícil y problemática. Más todavía de lo que estamos ahora en este momento. ¿Por qué se hacen estas estimaciones a la baja? según estos expertos, porque se desaceleran los países exportadores de petróleo, que es México. Oímos en el corte informativo que bajó, por ejemplo, la cantidad que recibimos por barril de petróleo, y así va a ir bajando, pero también porque van a la baja las exportaciones de materias primas. Hay que recordar que nosotros somos exportadores de una buena cantidad de materias primas. En una buena cuestión, yo que el año pasado fui dos veces a Sinaloa, exportan ahí un montón de cosas, señores sinaloenses, y de otras partes, desde trigo, aguacates, que yo vi aguacates que pues estos son de Michoacán, no, pues ya aquí también los hacemos. Bueno, y eso porque la economía internacional también, que se decía que iba a ir para arriba, crecerá 3.2% en 2016 y 3.5% en 2017. De ser así, dice el propio Fondo Monetario Internacional, no un agente de izquierda, nada. Estos efectos serán perjudiciales para el tejido social y político, lo cual quiere decir que la cosa se pone todavía más fea. Si ya estos señores que cuidan a los gobiernos están, dicen esto, bueno. Y no hay que olvidar que hace poco el señor Luis Videgaray dijo que habría recortes este y el próximo año. Entonces, están en sintonía esto. Es cierto, ayer el señor Peña Nieto se reunió con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y estos dijeron que invertirían 33 mil millones de dólares en los próximos meses y años. Yo no les creo mucho a estos señores, porque siempre nos anuncian que van a invertir y que van a hacer y que van a tornar, y a la mera hora, si viene alguna sacudida, se van con sus lana a otro lado. Ojalá lo que anuncian se haga en el país, me daría mucho gusto. ¿Por qué se da esto? Porque la economía china, ya no estamos hablando de la economía estadounidense, que está creciendo muy lentamente, está en crisis. La pobrecita solamente crece al 6.5%. Y digo, está en crisis y crece solamente eso porque antes llegó a crecer al 12% y luego al 10% durante años. Y obviamente esto está. ¿Cuáles son los riesgos según el Fondo Monetario Internacional? En el sector financiero. O sea, que la gente pide y luego no paga. Hay una deuda en los bancos enorme que casi sabemos que una parte no se va a pagar. Y por otra razón, dicen ellos, por el envejecimiento de la población, quiere decir que más personas se hacen más viejas y ya no trabajan. Lo grave del asunto en México es que tampoco tiene una pensión decorosa, sino tiene una pensión ahí para llevar. Hace poco el maestro Miguel Reyes hizo un estudio y dice que de toda la riqueza que se produce, más o menos el 40% se la lleva el 1% de la población. Eso no lo dice el Fondo Monetario Internacional, pero quiere decir que se acumula el dinero, no se reparte, no hay gasto social, y entonces esto no sirve. ¿Qué podríamos hacer y deberíamos hacer? Ahí le doy un aplauso al señor Miguel Ángel Mancera, que creo que no se va a hacer. Elevar el salario mínimo muchas veces para que puedan gastar los que ahora solamente gastan para lo elemental, o sea, para cubrir lo que se llama la canasta básica, porque no les alcanza para otra cosa. ¿Se podrá hacer esto? No sé, lo dudo. Ojalá. Yo felicitaría a Miguel Ángel Mancera y todos aquellos que están pugnando por esta medida, pero la realidad es que nos vienen años difíciles Y también seguramente esto va a repercutir en las próximas elecciones, porque en 2017 hay elecciones en el Estado de México y en otros lugares, y al haber una apertura mayor todavía económica de la que vivimos, pues eso va a ir en contra del gobierno. Ese es el pronóstico que yo veo y un poco los datos que doy para que ustedes vean qué análisis se puede hacer. Pues mucha gente dice, ya estoy en la calle. Nueva composición política del país tras las elecciones del pasado domingo 5 de junio arroja como resultados iniciales la derrota del PRI en 7 de las 12 gubernaturas en juego que habría sabido capitalizar el Partido Acción Nacional, mientras que en los comicios para la Asamblea Constituyente, el partido más votado por segunda ocasión en elecciones capitalinas fue Morena, que nuevamente rebasa como mayoría al PRD. En una jornada calificada de ejemplar por el Instituto Nacional Electoral y en la que se logró la instalación de casi el 100% de las más de 68.000 casillas, la sorpresa fue la vertiginosa caída del PRI, partido en el gobierno a nivel federal. A juicio de analistas, el malestar social o mal humor reconocido por el propio presidente Enrique Peña Nieto y la baja popularidad del Ejecutivo Federal tuvieron mucho que ver en los resultados de esta jornada electoral. A reserva de la calificación definitiva tras la etapa de conteos distritales y luego de superar los procesos de impugnación que marca la ley, se perfila ya que el PRI obtuvo el mayor descalabro electoral de la contienda y entrega a la oposición panista 4 estados en los que históricamente no se había producido alternancia política desde hace más de 80 años: Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Particular importancia merecen las plazas de Veracruz y Tamaulipas, los 2 estados más importantes del Golfo de México y donde existe una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada que desbordan la gobernabilidad y tienen cercada y como rehén a la ciudadanía. El PAN se perfila como el partido que ha capitalizado el descontento contra el priismo nacional y en Chihuahua, con la candidatura de Javier Corral, se apresta a ganar la contienda. En Aguascalientes, el electorado determinó continuar bajo la conducción de un gobierno panista y Puebla, en alianza con el PT, también es una entidad que seguirá pintada de blanqueazul. De las 7 posibles victorias del Partido Acción Nacional, que aún debe confirmar la autoridad electoral, en 3 entidades fue en alianza con el PRD para conseguir las gubernaturas de Veracruz, Quintana Roo y Durango. El dirigente nacional panista Ricardo Anaya celebró este avance histórico del PAN, mientras que el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que su partido debe asumir el mensaje que ha dado el electorado y que solo le permitió ganar en Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas, Tlaxcala y Sinaloa. No obstante, el PRI adelanta que podría impugnar los resultados de las elecciones en Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Puebla y Tamaulipas. Thank you. Respecto de los resultados en la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el triunfo fue para el partido Morena, quien se perfila a obtener la mayoría de escaños mediante el voto popular con 22 posiciones. Sin embargo, este triunfo en las urnas se verá disminuido en la composición global del órgano encargado de redactar la Constitución de la Ciudad de México, ya que de los 40 escaños designados con pocos puede establecer alianza. Por lo pronto, en los conteos distritales, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, dio a conocer que el 62.26% de las casillas serán abiertas para su certera contabilidad. Con estos datos, repito, de carácter preliminar, me permito informar a todos ustedes que se estima la realización de recuentos a un total aproximado de 7.962 paquetes electorales correspondientes a igual número de casillas. Es decir, se volverán a contar alrededor del 62.26% de los votos emitidos para esta elección. El recuento de votos es, en muchos casos, el reflejo de una competencia electoral reñida que exige la verificación de los resultados mediante este mecanismo que garantiza que cada voto se cuente y se cuente bien. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Ciertamente que hubo pasmos incluso y festejos por los logros electorales del PAN o en nombre del PAN en Durango, Veracruz y Quintana Roo. Es un poco tragicómico que Agustín Basabe, ahora en la presidencia del PRD, se cuelgue, o como se decía antaño, se arrime al triunfo panista y haya declarado que el éxito del PAN es también gracias al PRD. Bueno, pues bonito asunto de Agustín, que es una persona con muchos estudios. Yo lo conocí, yo no me sorprende que esté no tan... ¿No fue tu alumno ahí en Ibero? No. No. Porque él andaba ahora, bueno, hace tiempo en Ibero, pero creo que estudió en Monterrey, tienes razón. Y ahora hay alaraca y locura panista, porque ya incluso destaparon a su candidata, ¿no? Que es una señora que a mi ver, pues merece respeto, es una mujer inteligente, amable, afable, esposa de alguien que ya supo de lo que es eso. Y no tan amable él como la señora. No, no tan amable, ni mucho menos. El caso es que detectar por qué los cambios, la causalidad de la derrota priista ha sido impugnada o declarada más bien porque se considera que los trabajos gubernamentales de los priistas son abundantes en maldades. La principal, por supuesto, la corrupción, con su consecuencia que es el saqueo, y la otra parte de la secuela de males, la incapacidad, indisposición, inexistencia de obra pública o de inversión de los dineros públicos en la satisfacción o por lo menos paliativo de las condiciones de los estados. El hecho de que haya estados como los citados que nunca habían tenido otra administración que no fuese la priista es también hecho que conmueve a más de uno. Bueno, ya dijimos que por un lado se considera los males, que no son pocos, en los estados de la República, y por otro de lo que se llama un voto de castigo. Y el cambio fue fuerte, por lo que toca esto, porque de dos estados en donde hubo elecciones a gobernador hubo cambio en ocho, o sea, en la mayoría, y abundante mayoría. Entonces, en Chihuahua, en Oaxaca, en Quintana Roo y en Veracruz, pues hubo justificado, entiendo yo, encono contra el presidente de la República. De suerte que estos cambios se advierten como circunstanciales, pero, por supuesto, los nuevos vencedores dicen que esto ya es definitivo por un tiempo amplio, ya hay ufanía panista, ya dije también el PRD que se carga de ese lado, pero ante tantos males nacionales, lo que se apuntaba en la sección anterior, pues no es posible pensar que la actitud del electorado sea la misma. Habrá que ver pues cómo se vota en el norte, cómo se vota en el sur, qué posibilidades de arreglo tienen en el país las distintas regiones, y el caso es que ya abierta y claramente hay un rechazo a la hegemonía del PRI, Jorge. Sí, en efecto, y sobre todo el que salió vapuleadísimo de esto fue el señor Manlio Fabio Beltrones, porque había dicho y reiterado que ganaría 9 de 12. Pero el resultado es que solamente rescató 5 y 7 se fueron del otro lado. Pero no solo. Hay algunas cosas que a veces no se dicen así tan abiertamente, sino que algunas ciudades importantes del norte del país también fueron ganadas por panistas. Ellas son Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa. Otros analistas, investigadores señalan que de las 7 gubernaturas donde ganó el Partido Acción Nacional, 3 de ellas con el PRD, y por eso es correcto, el señor Basabe y hasta el señor Zambrano, luego, es que ganamos porque nos unimos. Pues no, de las 7 solamente en 3 iban con el PRD, pero en las 7 hubo un aumento a la afluencia de las urnas entre 3% y 6%, que fue la diferencia, por cierto, que hubo en estos lugares, lo cual quiere decir que con todos los, la guerra sucia, los riesgos, que ahí vienen los Zetas por hablar de Tamaulipas, que el señor Javier Duarte va a matar más periodistas para hablar de Veracruz, pues a la gente no le importó y salió a votar y por eso ganaron. Y en los cuatro de los 5 donde ganó el PRI, descendió la votación. Quiere decir que es algo ya sabido desde la época, yo recuerdo, de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando la gente sale a votar, el PRI pierde en general. Y a veces gana porque acarrea. Creo que ahora ya el acarreo no le está resultando tan bien como antes. En Veracruz, tanto el PAN y el PRD como Morena ganaron la gran mayoría de los municipios. O sea, ahí el PRI quedó en una ridícula minoría. Y esto es así porque el señor Javier Duarte estaba contra las cuerdas, cayó a la lona, porque es un despropósito de señor. Bueno, ese señor hace tales ridiculeces que ayer subió en YouTube y en redes sociales un discurso en contra de Miguel Ángel Núñez es un hidalguense, y lo amenazaba, le decía de costa algunas cosas correctas, que este Miguel Ángel tampoco es una palomita muy blanca, pero él no se muerde la lengua. Y en las derrotas más claras fueron esta de Javier Duarte y otra de otro Duarte, el señor César, que perdió en Tamaulipas. En el caso de Veracruz, ya decíamos, el señor Miguel Ángel Yunes dice que va a meter al bote a Javier Duarte. Y en el caso de Chihuahua, el señor Javier Corral dijo que su administración no podría tener viabilidad si no metía al bote a este señor César Duarte, que se ha enriquecido al colmo, y puso una serie de acciones a su nombre en un banco con dinero federal. El señor Corral, por cierto, ganó al final, nadie lo esperaba, porque mucha gente que andaba con un candidato, José Luis El Chacho Barraza, que era independiente, al final se pasó con el señor Corral. Dijo, vámonos, Chacho no va a ganar, vámonos con Corral, y ganaron. Entonces, está muy echado para adelante el señor Javier Corral, porque en una reunión incluso de candidatos ganadores del PAN, sacó un tema que no estaba en la agenda panista y dijo, tenemos que ser buenos gobiernos, honestos, pero también con convicción y apoyo social, que le ha faltado al PAN. Si el PAN ha perdido el apoyo a la sociedad, y yo creo que hay que hacerlo. Y aquí el maestro decía correctamente que ya hay alguien que se prefigura como posible candidata del Partido Acción Nacional, que es la señora Margarita Zavala, pero también ya se destapó de manera rapidísima el señor de Puebla. Rafael Moreno Valle dijo, yo gané en mi estado porque soy un buenísimo gobernador, le he hecho muy bien, tarara, y yo quiero ir como candidato a la presidencia por el PAN. Pero también el que está en los cuernos de la luna ahora por este partido es el señor Ricardo Anaya, que es el dirigente del PAN y que nadie esperaba que diera estos resultados, la verdad, ni en el propio PAN. Derrotados, obviamente ya decimos, el señor Manlio Fabio Beltrones, pero el señor Miguel Ángel Osorio Chong tampoco hay que olvidarlo, porque es el secretario de Gobernación, y según muchos analistas, estos dos le dijeron al señor Peña Nieto que las encuestas daban ganadoras al PRI casi en 10 estados. Pues las encuestas, como hace mucho tiempo, fallaron de cabo a rabo. Ahora se está discutiendo, incluso Ciro Gómez Leiva, que dio una alerta después de que ya hubo varias, están discutiendo si las encuestadoras deben ser confiables o no confiables. Aparte de los problemas de corrupción, de impunidad, de inseguridad, y porque perdieron los priistas en los estados que estamos hablando, sobre todo Tamaulipas, Veracruz y otros, algunos atribuyen esta derrota a que el famoso Pacto por México resultó un petardo. Mucha explosión, todo eso, y nada real, ¿no? Y por otro lado, el PRD, ya lo decía nuestro compañero Víctor Bárcenas, pues perdió en el DF y está en graves problemas. Aquí solo hubo un candidato independiente ganador, el señor Ismael Figueroa, que es parte del cuerpo de bomberos. Algunos dicen que además es un sindicato ahí medio charro, pero ganó. Fue el único de los 21 candidatos. Y una anécdota que la leí y dije, ah, qué interesante está esto, que no tiene mucho que ver con el análisis, o a lo mejor sí, ya nos dirá el maestro Froilán López Narváez. Dice un amigo de esta emisora que ganaron 5 personas de origen libanés: Miguel Ángel Yunes, en Veracruz; el señor Antonio Gali, en Puebla; el señor Carlos Joaquín Colwell, en Quintana Roo; el señor Alejandro Murat, en Oaxaca; y el señor Miguel Ángel Fayad, en Hidalgo. O sea, que a lo mejor el señor Slim está ahora de manteles largos, porque dice, mi comunidad avanza no solamente en la lana, sino hasta en la polaca. Y a lo mejor también, con su banco Inbursa y otros más, apoya ahora a sus compañeros de origen libanés. Esta es, parece una anécdota, pero todo pasa en las elecciones y todo cuenta. Libanés es una condición de nacionalidad. Sí. Ah, no que Liban. Sí. Porque si fuese yo, eso... No, no había muchos. Yo me incluyo. Pero este es otro tipo de Libar. Es de nacionalidad de terruño. El señor Oscar Chávez. Cada 6 años, mi amor, prometo ser diferente, pero nunca te lo cumplo, pues cada 6 años que es que hay otro presidente. Y siempre es igual, la misma camada, con la burocracia pero revolcada. Y siempre es igual, este mito pito, pura demagogia, que el 15 da el grito. Amor, me dices que no te quiero, lo que me sobra es cariño, hay cada 6 años, lo que falta es el dinero. Y siempre es igual, 2 y 2 son 4, las mismas paredes con otro retrato. Y siempre es igual, facha o culatazo, al que no se agacha le toca un balazo. Pues causó diferentes conmociones el hecho de que la señora Hillary Clinton haya sido apoyada en un complejo electoral muy latoso. ¿Sí? No hay tal cosa como una votación directa, sino que son una composición de arreglos que finalmente pueden concluir con la designación de una candidata, como es este caso. Y así se da esta novedad histórica, aunque ya habíamos apuntado aquí que pues ya ha habido más de una señora principalísima en los poderes nacionales. Y esta candidata pues es una señora con mucha experiencia, porque además de haber sido senadora, fue secretaria de Estado. Uh-huh. Está en una edad, pues que se dirá madura, buena. Ah, yo pensé que de merecer. Porque como el marido andaba con otros. ¿Con otros? Y con otras, con los dos. ¿Qué pasó? No calumnia, joven. ¿Qué cuentos? Entonces, secretaria, va a ser la candidata. Bueno, no ha causado, como decía, todos los beneplácitos, y a mí lo que me llama la atención es la indisposición de lo que han podido saber de los jóvenes norteamericanos. La muchachada norteamericana no la contempla como alguien que la le signifique esperanzas, ilusiones. Lo importante del asunto es que, bueno, definida ella también, ya se definió el horror, porque el precandidato, el imbécil, eso digo, el imbécil de Donald Trump, está ya firme como candidato de la barbarie que es el Partido Republicano. Otra vez hay que insistir que este señor llega no por sus millones, que los tiene, no por sus habilidades, que no tiene muchas, sino por la idiotez, la fantasía, la ignorancia de sus compañeros de partido. No hubiese logrado esta posibilidad, la amenaza al mundo. La misma señora Hillary Clinton ya advirtió los peligros que acarrearía la designación de este cretino en la presidencia norteamericana. Hoy se habla de que el 46% de posibles votantes apoya a la señora Hillary Clinton, según una encuesta, y ya don Jorge dijo cómo se vuelve cada vez más abundante la prudencia con los con las encuestas. Y según esta de Reuters, Ipsos, 46%, y el mequetrefe de Donald Trump tendría o tiene 35%, y se hace saber que un 19% no apoya a ninguno de los dos candidatos. El asunto es delicado y quizás lo mejor que podría decirse es que con la señora Clinton puede llegar el mal menor. No es iluso pensar que la señora Clinton signifique en su país y fuera de él valores estimables para toda la humanidad, por el contrario. Jorge. Pues el señor Donald Trump le pidieron que sea más sosegado, porque ya la familia Bush defeccionó y dice que no lo apoyará jamás. El señor Paul Ryan, que es el líder legislativo, le exige no meterse con las minorías para no hacer mayor problema, pero este aquí que el señor Gonzalo Curiel, que es juez de origen mexicano, descubrió que el señor Trump tiene una universidad patito en Estados Unidos que se llama justamente Universidad Trump, y descubrió que este cuate va de impuestos y que hace una bola de tranzas. Entonces el señor Donaldo, para no quedarse atrás, ya atacó al señor Gonzalo Curiel diciendo que eso lo hace por ser mexicano. Bueno, es un desastre este cuate, le pueden decir que no haga todo eso. Lo importante para la señora Hillary Clinton, alias Hilaria, es que el señor Obama ya le dio su apoyo y dice que va con ella a todas partes. En Estados Unidos esto es muy permitido, que el presidente de la República haga campaña para su partido, siga en la Casa Blanca. El señor Bernie Sanders dice que va hasta el final de la campaña, pero que la apoyará para derrotar al señor Trump. Y como dice el maestro López Narváez, quizás esto pueda hacer que el apoyo de Sanders, que los jóvenes e inconformes apoyen a la señora Clinton, porque la crisis que vive Estados Unidos es una crisis muy seria, que ha llevado a que muchas personas crean que con las torpezas, tonterías, falacias, mitomanías de Trump, aquello se va a levantar. Una economía no se levanta porque alguien diga, pues yo la voy a levantar, ni mucho menos. La batalla está aquí, pues, entre el señor este que no entiende nada y que sigue de necio, y la señora Hilaria, que ahora sí puede meterle un sprint final, apoyada por muchos, pero por Obama, por Bernie Sanders en un momento dado, y puede quizás jalar a muchos que están indecisos o no quieren votar. Es difícil, es insólito que la muerte de una persona, y más norteamericana, convoque el aprecio, el cariño, el homenaje, como es el caso del señor conocido como Muhammad Ali, alias Cassius Clay, y del nombre propio original Cassius Clay. Vi en la mañana escenas directas del sepelio y, cosa rarísima, la gente se aproximaba al carro que lo transportaba y lo tocaba y lo besaba. Besos, sí. Entonces es gustoso reconocer a alguien que más bien dedicó su vida, además de la violencia del boxeo, donde ha sido el mero mero, el mero según mero, sí, muchos juicios, se dedicó a servir a la humanidad. Así que con gusto nos unimos al homenaje, reconocimiento, exaltación de este buen hombre, Muhammad Ali Cassius Clay. Logro buenas razones y muchos amores. And the land is dark.